Estas gatas en la disco están bien buenas. Le gusta perrear porque a ella le gusta por el frente y le gusta por detrás. Tra, tra. La perreo y le doy por detrás. Le gusta por el frente y le gusta por detrás. Tra, tra. La perreo y le doy por detrás. Le gusta por el frente y le gusta por detrás. Tra, tra. La perreo y le doy por detrás. Esta gata en la disco está encendida. Le doy lo que ella quiere, le doy lo que ella pida. Pide ellos trago a la roca. Sexo en la playa es lo que a mí me provoca. Los dimos par de tragos para entrar en ambiente. Perreo en la pista, la meta pendiente. Le gusta por el frente y le gusta por detrás. La cojo y la perreo y le doy por detrás. Le gusta por el frente y le gusta por detrás. La cojo y la perreo y le doy por detrás. Salimos de la disco, la gata descendida. Se pone bien bellaca, la llevo pa' mi casa. Y se me pone zapa, de cora me la llevo pa' mi casa pa' que le meta el perreo. Guiso en apretado, yo le meto al bellaqueo. Le gusta por el frente y le gusta por detrás. La cojo y la perreo y le doy por detrás. Le gusta por el frente y le gusta por detrás. La cojo y la perreo y le doy por detrás. Mueva su cuerpo, den el ejemplo. Lo que es el templo, no te mito. La girl con tremendo movimiento. En la disco, en el VIP, tomo mi asiento. Con un par de gatas en el party, bien zafado. Dije bien zafado, the girl is a mi lado. Tranquilo, no desesperado, calmado. Si cuando entro, en ella me concentro. Le doy pa' dentro, so mueve ya, mueve para acá. Te voy a comer todo lo que tienes atrás. So mueve ya, mueve para acá. Te voy a comer todo lo que tienes atrás. Acariciar, te voy a besar. Si ya sabes que conmigo vas a terminar. Gatas a perrear, todos a gozar. En la puta no lo